Estaba todavía con las palabras en la boca cuando llegó Judas, quien era uno de los doce, seguido de una chusma numerosa armada de espadas y de palos, que habían enviado los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Aquel traidor les había dado esta señal: aquel que yo bese, ese es, aprendedlo. Inmediatamente se le acercó a Jesús, diciéndole: Salud, maestro, y le dio un beso. Jesús le respondió: Amigo, a lo que viniste. Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo aprendieron. Pero uno de los compañeros de Jesús, alargando la mano, sacó su espada y tirándola al criado del príncipe de los sacerdotes, le cortó una oreja. Entonces le dijo Jesús: Mete otra vez la espada en su vaina, porque los que manejan la espada mueren por la espada. Pues, ¿qué crees? ¿Que yo no puedo pedirle a mi padre, el cual me despacharía luego más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo se cumplirán, pues, las profecías de que así ha de suceder? En aquel momento les dijo Jesús a las chusmas: Salisteis a aprenderme armados de espadas y de palos como si fuera yo un bandido, siendo así que todos los días me sentaba a enseñar en el templo y sin embargo no me habéis aprendido. Todas esas cosas sucedieron para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces echaron a correr todos sus discípulos y lo abandonaron.